esa noche que nos vimos, un amor había perdido y quise contarte mi dolor. Pero tú cambiaste la conversación, manejando las palabras, insinuando tu mirada, tu presencia provocaba calor y pasión. Lo de nosotros fue un impulso, una atracción, un buen momento y el momento. Acción.